de su disco Brat, uno de los discos del año. Ella es Charlie XCX. La canción es 360 sonando en las mañanas en la X. Hay noticias de tecnología. Bien curiosa, ¿sabes? La tecnología cada vez va avanzando y cada vez hay más mentes creativas también detrás de esos inventos que uno dice, ¿cómo es posible? Imagínate que un ingeniero fabricó su propio robot que le corta el pelito de forma automática. Ok, su propio peluquero, sí, su propio estilista. Dijo, yo ya estoy cansado de ir a la peluquería y que yo les diga, córteme 2 centímetros y me corten 10. Es cierto, sí, eso es una... Una constante, ¿sí? Sí, uno le dice al peluquero que quiere una cosa y son muy tercos, terminan haciendo lo que quieren. Entonces este hombre se inventó este robot que, bueno, es como una estructura circular, tiene una base fija ahí en el centro de la base, entonces hay un orificio con una canalética por donde se desplaza una máquina equipada con cuchillas de corte. Ok. Tú peligroso. Lo que haces es que te metes la cabecita por ahí y ya este robot corta tu pelo. Entonces, claro, ahí viene la pregunta. ¿Ustedes se dejarían cortar el pelo por un robot que tiene cuchillas y tijeras y poner su humanidad tal vez en riesgo? Pues es que ahora en un principio sonó muy chévere por aquello de ahorrarse la ida a la peluquería, pero ya después eso no se pone a pensar y a leer más y no sé qué tan seguro puede ser el tema. Pues bueno, el video del mismo ingeniero poniendo su cabeza se ha hecho viral, le ha dado la vuelta al mundo. Él se pone allí, el robotcito le corta el pelo. Este, digamos que es un robot que está como en una fase todavía de prueba un poco y demás, pero se estima que este robot pueda ser utilizado fácilmente e intuitivamente por cualquier persona. Ajá. Y que tenga unos estilos, digamos, que se puedan adaptar, ¿no? Okay. Entonces, como longitud de corte, ya. Quiero el corte mariposa, quiero el honguito, ya. Quiero raparme, y que este robot entonces te pueda hacer el corte. Lo que sí dice el ingeniero es que es muy preciso. Ok, o sea, bueno. Se va a la fija con el corte. Yo creo que eso va a pasar, amigos, amigas. En un futuro, no sé si muy lejano o muy cercano, eso va a pasar, eso va a convertirse en una realidad. Y nos vamos a acostumbrar, digámoslo así, culturalmente y también como socialmente, a que uno vaya a que le corte el pelo un robot. Le vamos a perder el miedo, siento yo. Tiene que ser eso muy pulido. Pero ahorita, en esas versiones beta y de prueba... No hay riesgo, ni el mínimo riesgo. Sí, no, qué susto, la verdad. Bueno, puede rendir más el tiempo, porque también tú vas a la peluquería y terminas echando chisme y no sé qué. Bueno, puede ser interesante. Puede ser interesante. Entonces hay noticias de tecnología y robótica en este 2024. Escuchemos a The Killers con esta canción de su disco Hot Fuzz. Está cumpliendo 20 años. Esto se llama Smile Like You Mean It, sonando en las mañanas X. Ella es Sabrina Carpenter, Espresso, su canción, su disco Short and Sweet, uno de los discos importantes de este 2024. Protección te invita a hacer una pausa, todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Aquí está Rufus Du Sol, esto se llama You Were Right. You were right. Expo Artesanías, tendencia que perdura, presenta la siguiente sección en Mañanas X. Estamos preguntándoles a ustedes cuál es esa fritura favorita, ¿no? A propósito del Día Mundial de las Frituras y a propósito de que arrancó diciembre. Yo creo que va fácilmente ganando el buñuelo. Dicen que es la fruta nacional por estos días. Pero dicen por aquí, por ejemplo, también Jensi Puentes, todo lo que sea con plátano. Después las tajadas con queso costeño espolvoreado o de los patagones con suero, no se ha inventado nada mejor. Es cierto, eso está muy provocativo. Hoy nos está dando mucha hambre con esta pregunta del día. Y usted, Dani, es gran seguidora, admiradora y creyente del plátano maduro frito. Vea, pero usted a mí me pone el plátano maduro al desayuno, al almuerzo, a la comida, yo soy feliz, así que yo también soy del team de tajadas de maduro o patacón maduro, que yo sé que no es muy usual, ¿no? El patacón suele ser verde. Claro, y pero salado. Me encanta, y saladito, sí. También por aquí entran en la categoría importantes las papitas. Ajá. Dicen la arepa de huevo. Chévere, voy ahí. La arepa huevo es bien, bien interesante y bien grasosita también. Pesada, sí. Sí, sí, así que mira, sí, creo que están ahí como redondeando lo que es empanada, buñuelo y todo lo que tiene que ver con plátano o tajaditas fritas, pues delicioso. Ahí está entonces. ¿Cuál es su fritura favorita en el Día Mundial de la Fritura? Arroba la X más música. Nos puede responder en nuestras redes sociales con Expartesanías. Oficios ancestrales que enamoran. Creaciones llenas de historia y cultura. Estilos únicos, como tú. Ven a Expo Artesanías, la feria donde el trabajo hecho a mano es tendencia que perdura. Del 4 al 17 de diciembre en Corferias. Entradas en expoartesanías.com o en taquillas. Brasil, país invitado de honor. Organiza Artesanías de Colombia y Corferias. Patrocina Copetín. La X llegó al tercer piso y está cargada de buena música. Canción del año 2005, Depeche Mode, Es Precious, sonando las Mañanas X. Bienvenido, Uri. ¡Feliz Navidad para todos! Sí, ya. Ya, vea, si me vine de rojo y me estoy dejando crecer la barba. Muy a bien. Ver si de aquí al 24 puedo traerles regalos. ¿Ya armó arbolito? No les prometo la panza porque he estado muy juicioso. Ah, un Papá Noel. Soy un Papá Noel fit. Fit. Muy sí. Bien, muy bien. Está bien, está bien. Está bien. Desde que traiga regalos, lo recibimos como sea. Ah, qué interesado estás, no, Andrés. No, no, yo le dejo galletitas con leche. Bueno, listo. Por si ahí. Es así, si es así, sí. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, con respecto a la pregunta de Dani, no alcancé este fin de semana a armar. Este fin de semana iba a poner arbolito. Y no se pudo. No alcancé. Ya me toca ver si entre hoy y mañana o alguna vaina, o si no, ya para el próximo fin de semana. Cabelitas. Se logra. Sí. Mucha gente lo deja para esta semana, sí. No, tenía toda la intención de hacerlo este fin de semana, pero no alcancé, no me dio. Pero ya. Ya. Ya se acabó esta vaina, amigos. Sí, lo que queda ya es puro trámite, la verdad. Hay cosas que pueden ser papel, correos. Puro papeleo, WhatsApp. Evitémonos reuniones, mandemos mails. Sí, no pongan reuniones densas. Pero ese debería ser un propósito para todo el año. Por favor. Si realmente esa reunión puede ser un correo, mande el correo. Exacto. No haga ir a la gente a una reunión que podría ser un correo. Es verdad. Es un consejo para el próximo año. Consejos para el próximo año. Propósitos para el 2025. Bueno, 2025 que además pinta bien para un amigo de la casa, para Snoop Dogg. Oh. Porque va a lanzar un nuevo trabajo discográfico. Ese disco se llama Missionary. Y ya ha venido adelantando cositas, está muy activo por ahí en redes sociales, está dando de qué hablar, se mete a streams por ahí de importantes streamers, sale en lugares. Estaba quieto, ¿no? Estaba quieto Snoop Dogg, por un tiempo estuvo quieto, sí, aunque él sigue siendo una figura muy relevante de la cultura pop. Es impresionante cómo Snoop Dogg no necesita hacer nada. No. Para que todo el mundo esté hablando de él. Ahora, exacto. Recordemos que en los Olímpicos él estuvo con la antorcha, ¿no? Y eso cierto, fue es cierto. Boom. Y estuvo transmitiendo diferentes disciplinas sí, a su estilo. Total. Así que ha tenido un 2024 medianamente activo porque se viene un 2025 con nueva música. Y lanzó una canción, quiero que la escuchemos. A ver. A ver ustedes qué opinan, porque puede ser un sacrilegio para muchos y para otros puede ser un gran acierto. Esto se llama Another Part of Me, esa no es, esta se me coló. Yo sí dije, uy, se fue Dance Snoop Dogg. Exactamente. Esto se llama Another Part of Me, la hace junto a Sting. Tiene un sampleo de una canción clásica de The Police. ¿Qué tan fans son de The Police? Sí, bastante. Chévere, claro. A ver, muestra. ¿Ahí es en vivo? Es una versión en vivo. Está grabada y producida por Dr. Dre. Okay. Bueno, pues ahí está, se llama Another Part of Me. Esta es la tercera canción que se conoce del disco de Snoop Dogg, que va a salir de este viernes en 8, el 13 de diciembre. Me cae bien Snoop Dogg, pero no pasa nada ahí. No pasa nada. Bueno, sí, pues, igual, pudo ser peor. Sí, es verdad. Pudo ser peor realmente. Si me pongo purista y saco la cédula, pues obviamente Message in a Bottle siempre será la canción. Pero entendiendo como se está moviendo el tema musicalmente hoy en día, tiene todo el sentido, funciona bien, sí. No está tan grave, está sabrosita. Pudo ser peor, exacto. Está peor la de Pitbull. Sí, no. Exacto. Un sacrilegio. Sí, bueno, es bien. Blasfemia. Ese es el tema. Cuando uno dice sacrilegio, uno mismo se mete en ese papel de demonizar la vaina y pues no se puede ya. Es cierto. Es complicado. Habrá quien le haya gustado, eso sí. Seguro. No hay dudas. Sí, seguro. Para gustos, los colores y la música. Pues ahí está entonces, pendientes de lo que será el disco de Snoop Dogg. Se llama Missionary y se lanzará el próximo 13 de diciembre. Desde Irlanda, la canción Too Sweet, sonando las mañanas en la X. ¿Hay noticias de un actor de Harry Potter? Sí, señor, que le pasó más o menos lo mismo que le pasó a Shakira con Hacienda, pero esto es con la Hacienda británica. Se trata de Rupert Grint. ¿Ustedes se vieron Harry Potter? Sí, muy sí. Desordenadamente. Él era Ron, ¿no? Sí, Ron. Ron Weasley. Nunca lo vi en otra película. Pero yo creo que con eso tuvo para hacer producción. Dinero. Sí, lo conocí por puede esa. Ser, sí, sí, sí. Tanto que está un poco, en situación compleja entonces con Hacienda Británica, porque está obligado a pagar 1,8 millones de libras, lo que viene siendo 2,1 millones de euros, o sea... Una plática importante. Esta vida y la otra, no. Después de perder la batalla legal contra la Hacienda Británica. O sea, estaba... ¿Evadiendo impuestos? Algo así, miren, a Grint, de 36 años, se le ordenó que tenía que pagar un monto total en 2019, después de que esta Hacienda Británica iniciara una investigación sobre las declaraciones de impuestos del año fiscal del 2011 a 2012. Ajá. Y los abogados apelaron la decisión posteriormente, según pues mencionan algunos medios británicos. Durante ese periodo tributario, Grint habría recibido 4,5 millones de libras, 5,4 millones de euros, de una empresa que gestionaba su negocio y de la cual él era el único accionista. Esto, que fue descrito como un pago por posibles ingresos residuales y bonificaciones, lo que tú dices, provenientes de Harry Potter, porque claro, pues seguramente tendrá por ahí otros negocios, pero eso es en lo que lo conocemos y seguramente lo que más dinero le ha dado. Entonces el equipo legal de este hombre argumentó que ese dinero se podía pagar como impuestos sobre las ganancias de capital, a una tasa del 10%, en lugar del impuesto sobre la renta, a una tasa máxima del 52%, que es lo que sugiere la Hacienda Británica. Pero dijeron que no, que esto pues no era posible, así que en este momento este hombre está supremamente endeudado, teniendo que pagar entonces 2,1 millones de euros en esta batalla legal que aparentemente pierde contra la Hacienda Británica. Ok, bueno, sí. Endeudado. Pues a pagar, porque ¿qué se le va a hacer? Toca. Sí, debe sacar de lo que le ha generado la película. No. Todos los que evadan impuestos, Hacienda cojea, pero llega. Exacto. No hay nada que no vea Hacienda. Sí. Total. En esta vida, así que, bueno, pues ahí está. Noticias del mundo cinematográfico. En Mañanas X, mientras vamos escuchando a Harry Styles, esto se llama As It Was...